calling your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that intentionally just to diss you. But what's the you said about you like the your wrist too? I say that clown is all. Come on, how the bitch you got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's the Muy buenas noches, acá estamos con Insomnia por Radio Box 102.9. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches, Ariel. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Y buenas noches, Martina. Le damos buenas noches, ¿cómo están? Hoy estamos feliz festejando para Martina. ¿Qué era? Estamos festejando los 11 añitos de Martina. Bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 11 añitos, qué grande. ¿Quién pudiera? Pensé que tenía más. ¿Quién re pudiera? Grande la nena. No, ¿quién pudiera tener 11 años de vuelta o no? Qué lindo. Para salir a jugar. Oh. Con, con la sabiduría de ahora. De ahora, ¿no? Con la experiencia. Ni hablar. Bien, 11-64-00-7047 y estamos. Hoy tenemos insomnia. Raperas, ahí está. Todavía no llegaron los monos igual. Dentro de un rato van a llegar. Ah, no, están en viaje están. En el 98 no pasó. No pasó. Bien, igualmente hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos el fernet que se va El fernet del 31, noche de bruja, ahí claro. Lo sorteamos. Ya sí. Está, ya después está tenemos una lista de invitados para mañana, una fiesta de los 90. We Love 90, en Santino. Que quiere ir, hoy manda mensaje y ya entra directamente. Mañana entra gratis. A la fiesta y nos ve a nosotros, nos puede pedir autógrafos, todo. Claro. El que olvidate, nos conocer, sí, mañana estamos mañana. A joda. Sí, mañana estamos a joda. Para bailar un poco. Sí. Así que llamanos. ¿No podés dejar tu número de teléfono? Quería pedir. También, si hay alguna chica. Se pega, no se ven los golpes. Tenemos para hablar de Walking Dead. Tenemos para hablar de. El Guachón. Ya estamos, ¿eh? El Joker viene arrasando. Me dijeron que es fabulosa. Sí. Creo que mañana por la tarde, si tengo la suerte, tarde-noche me voy a pegar una vueltita. Y el tema de la semana, ¿cuál fue? Luciano Castro. La tararira. Ay, Dios. Luciano Castro. ¿Viste al final las el mujeres? El tema de la semana fue el nuevo tema de la renga. Uno de los dos nuevos. Sí. ¿Vos bueno. podés creer? Bueno. Ahora de cortinita lo ponemos. Sí. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Eminem. Marshall Bruce Mathers, nacido el 17 de octubre de 1972. Creo que es innovador porque fue el primer rapero blanco en el mundo de rapero los negros. Rapero en serio. Exacto. En, serio. En el mundo de los negros. ¿Sí? Porque imagínate que Dr. Dre dijo, bueno, vení conmigo, te llevo para mi discográfica. Y de ahí en más, el tipo hizo éxito tras éxito tras éxito. Obviamente hubo un momento en que... Pero tiene una forma diferente de rimar y cantar sí. a los otros. Sí, sí, bueno, por eso también Dr. Dre se dio cuenta y dijo, no, este lo agarro. Perdón, acá está sí. mirando Mariano Jiménez, ya lo tenemos que anotar en la lista para mañana. Bueno, Mariano Jiménez, gratis. Bueno, hay que ver, ¿eh? Porque Love 90, está, todo música, todo fines de los 80, 90, todo tecno pop. Va a estar buenísima la fiesta, así que Nicolás Chamorro nos dio permiso en que... Toda la gente, todos los que quieran ir mañana, nos mandan todo. Los datos y los anotamos. El linchera de la esquina, todo. Y entran gratis, todo. Todos, nah, por tampoco eso. Tampoco la pavada. Bueno, es un chiste. No te pasa. Pinturita afuera esperando para Rosita también. Pero, pinturita, la nacida. 64-00-7047. Claudia nos está mirando también. Un beso grande para Claudita. Claudia Daporta. Bueno, acá Eric estaba desde nuestro Instagram. ¿Nos puedes agregar a nuestro Instagram que es Insomnia por Radio Box? Y ahí te enterás de todo. Acá me dice Mariano si no lo vi al Tano con el termo tirado en la playa. Sí, sí, porque acá el apareció operador también la foto, tiene la foto del operador prohibida. ¿Qué? ¿O no? Papá. Dios mío. Y esto, hasta están diciendo, se hizo más viral del tema de lo que es Macri y Cristina, ¿eh? Lo de Luciano Castro. Sí, es como que lo retiró, viste un toque. ¿Sí? Pero igual me parece tan exagerando. No sé si es tan grande, tan... ¿Ustedes qué son hombres? ¿Qué dicen? No. Yo creo que lo que pasa es que Mandingo no lo supera nadie. ¿Mandingo o Mendingo? No me acuerdo. Mandingo, creo. No lo supera bueno, nadie. Bueno, pero eso estamos hablando de algo que no podemos hablar delante de la nena. Protección al menos. Ah, eso también. Bueno, pero que no tenía una toalla verde colgada. ¿Qué? ¿Por qué? La cantidad de memes que hay entre las manadas de uva. Sí, eso. Ah, eso desplazó y la probó. Ah, ¿y qué onda? ¿Explota? ¿Es rica o te... está buena? ¿Rico sabor? Yo bueno, entiendo a pensar que debe estar buena. Sí, ¿sí? Bueno, hay que comprar. Que muy buena, sí. Vamos a probarla. Los chicos, les digo, en la secundaria están todos con la manada de uva. Insoportable. Insoportable. Acá... Mariano dice que lo anotemos al Patu y a y al Marito, a los hermanos de ahí de frente de la casa. Bien. Quieren ir a la fiesta, vuelo 90. Bueno, así que bueno, llamanos por el Fernet, que es gentileza del señor Amaral. Ariel Amaral, ¿de dónde? A ver que tire el chivingue ahí. El chiving. Acá es una gentileza, como siempre, de Insomnia primero y de nosotros, de Amaral Whisky, ¿sí? Nos puedes encontrar por Facebook, por Instagram, Omar al Whisky, o bien al 11-5707-2158. Escuchame, ¿tenés alguna oferta para este fin de semana? Seguimos con las, continuamos con las ofertas de cerveza todavía que pasaron el tiempo de la primavera, porque dijimos que ibas a estar el día de la primavera. Seguimos con ofertas. Semanitas más. Seguimos con ofertas. Perfecto. ¿Qué? ¿Tenés el pack de Heineken de 24 latas de medio? Ahora que se viene el veranito. Por ejemplo, también hay Grolsch al mismo precio. Imperial IPA. Ahora estamos por ver si traemos la Imperial APA también. La American Pale Ale. Para seguir degustando. Espectacular. Bien, te hago entonces, una pregunta. Ariel, cualquier bebida que le pida te la trae. Cualquiera. Lo llamás por teléfono, lo contactás por Facebook y te trae todo lo que vos quieras. Escuchame. Pará, ahora... quería de vuelta el número. Al 11-57-07-21-58. Una pregunta, porque no me dejas hablar. Hoy perdiste, va, hoy no hablás. Olvídate que... Es que aprovechamos a hablar ahora, Marcelo y yo, porque después dicen que no. Bueno, se está viendo Esquirla, Hernán Bande, que Hernán mañana... Hernán Bande, que mañana empieza en el nuevo horario, de 9 a 12. Bande, te perdiste un partido el domingo increíble. ¿Viste? Sí, es verdad. Hernán, no sé dónde estará haciendo este... Pero no lo dejaba la mujer, por eso me dijo. Ay, Dios mío. Yo puse una fotito recién, papá. Pero en los 90 era así. Yo lo conocí así, Hernán Bande. En los está 90. Igual, boludo. Está igual, no le pasa. Para mí es Drácula. No igual le que los quién. Años. Ahí está, ahí dice. Dorian algo, Gray. Es Dorian Gray, Hernán Bande. ¿Qué te iba a decir? Bebida que se viene para el. Para yo el veranito, ¿qué es lo que pensás que...? Yo creo que van a volver a sacar algún... Normalmente en verano se toma mucho vodka saborizado. Me parece que van a sacar algo por ahí de vuelta. Porque están todos con los saborizados, los Smirnoff están a full. ¿Y cuánto, qué precio está el Smirnoff? Mirá, el Smirnoff, yo ahora no estoy trayendo, pero eso. Está alrededor de los 230, 280, dependiendo... Dios mío, me están echando la culpa de algo esta gente. Claro, como se la tiene que agarrar eso con las mujeres. ¿A vos te parece? Soy feminista, estoy en todo. Yo soy así, el que me conoce sabe que puede estar hablando atrás de una reja que yo ya lo estoy escuchando. Bien, entonces, el Smirnoff se viene con todo. Sí. El Absolut se fue un poco. Y lo que pasa es que con el cambio Absolut se fue mucho. ¿Cuánto más o menos el Absolut y favorizado? Estás hablando de prácticamente 1,000 pesos. Mil pesos. ¿Tanto se fue? Sí, lo que pasa es que el cambio... Sí. Y bueno, tomamos Mirno. Ahora toman todos los chicos, toman el de sandía. Eso es lo que... ¿Eso estaban hablando? Bueno, estábamos hablando justamente, sí, que seguramente ahora en verano va a salir. Y no me extrañaría que salga un trago con de uva o algo por eso. Sí, con la Manaus. Tomemos tomar el Mirno con Manaus. Y así está, chau. Gin tonic, dice el Polo. Bueno, y con Hernán nos tomamos un Cuba Libre. Mañana nos tomamos un par de Cuba Libre. Bien. Gin Tonic, hay un gin nacional que está pegando muy fuerte también, ¿eh? ¿Sí? Mendocino, sí. ¿Mendocino? Príncipe de los Apóstoles, un gin que viene con hierbas nacionales. ¿No? ¿Mira? Bien, eso está bueno saberlo, ¿eh? Porque ya después se viene todo lo la que la semana hace pasada calocito, estuvimos probando el... El absenta. El absenta con Carlito, que se lo llevó. El absenta. Ganador del sorteo. Sí. Estuvo bueno. Era fuertito, rico. Fuertecito, ¿eh? Así, tranqui, hay que tomarlo. Tranqui, si hay no... que... De sí, sí, sí, sí, sí. Sacate de la polera porque te calienta el cubete sí. solo. Y la otra vez estaba porque hacía frío. Y ahora se viene de vuelta el calor. Hace vuelta. Frío. Estos días, eso oh, papá. Ayer estuvo re feo. Bien, 12:15. Dentro de un rato tenemos a los monos acá y se viene todo en la explosión de freestyle. Vas a ver, te van a, te vas a quedar con la boca abierta. No los pude disfrutar de... Sí. Lo vas a tener acá. Acá vos también, estudio, operador, que no estuviste ese vez. Día. Ay, no sabés, es una emoción terrible. Ah. Bien, vamos a ir al próximo tema, que también es de Eminem. Que, no, este es de... Perdón. Que es de Rihanna feat. Eminem. ¿Sí? Featuring. Featuring Eminem. Buenísimo el tema, me encanta. Después volvemos. Dale. Chao. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. Tied to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me.

Ah, dice Laura que leyemos un poquito de Manados de Wallen. Ya no es. Bueno, si tienen ganas de ir al baño, le llevamos. Bueno, le voy a llevar a Leo, a todos. Acá nos están mirando a Sergio. Terminamos de limpiar los pisos. Un muchacho de la primaria. Un muchacho de la primaria de la 17. Saludo gallina. Debe estar contento de ganar una boquita. Bien, ya bien. Está, ella lo están dejando con un piecito afuera, boquita. Bien, ¿dónde nos tienen que llamar, chicos? Al 11-6400-7047. Nos dejas tu mensajito, saludos, entras en el Fernet. Exacto, entras, el Fernet. Y nos acompañas un rato. Eso, nos acompañe, primero que nos acompañe, que nos acompañe. Después, Fernet. Manden audios al 11-6400-7047. Y bueno, lo repite de vuelta. Estás en delay. Con deleite. Con deleite, como dijo. Y así se gana el Fernet el 31. Y también, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la lista de invitados de Willow. La lista para la fiesta de mañana. Willow 90 en Santino, abajo del puente. La cuarta fiesta que hace Nicolás Chamorro. Buenísimo. Nicolás Chamorro. La mejor música, que le gustaba bailar en los 90, matiné, circo, todo eso. Va a estar buenísima. Muy buena. Con toda la mejor música, la gente. Pero si no mandan audio, no entran a ningún lado, ¿eh? Ni al Fernet, ni a la fiesta, nada. Nada, de ninguna manera. Bien. Uno acá esperando a los monos del gueto. Escúchame. Falta poquito y ya estoy esperando el momento de prender el domingo a la noche, a las 10 de la noche, sentarme y hacer la previa de... Y ahora... Dice que Darryl va a ser el último... El último hombre en pie. ¿Será? Veremos, después lo sabremos. Yo creo que él es el... Creo que siempre lo tuvieron como... Es un actor, un personaje muy importante en la serie, pero... Que se hizo muy fuerte. Exactamente. Sí. Como que estuvo en las sombras en un momento. Aguantó estar ahí como secuestrado por... Hubo capítulos que tomó mucha notoriedad la relación de Carl con Negan. Sí. De repente y quedó muy relegado... Darryl, que de hecho estuvo preso, como vos decís, ¿Cómo lo tenían? ¿Te acordás? ¿Cómo lo tenían? Y las torturas psicológicas que le hacían Dwight y... No, es impresionante. Sí. Y yo vi ahora lo último, le hicieron como el tráiler tipo Sin City. Lo vi también, está bueno. Genial. Yo creo que si se viene así, con esta cosa de... Va a estar buenísimo. Y no nos olvidemos que el 11 de octubre, para la gente, el amante de Breaking Bad, mire la película en Netflix, ¿eh? No falta nada. No falta absolutamente nada. Hablemos de Joker, y el Joker está... Escuché que está rompiendo. Ya ganó un premio todo. El León de Oro. Y para un cómic es demasiado. Uh-huh. Y sobre todo lo que yo estuve viendo y estuve hablando con algunos compañeros que ya la fueron a ver es esta cosa psicológica que tiene el personaje, que es el comienzo ya de, digamos, de todos los guasones que vienen después, ¿sí? Eso es más persona, ¿sí? Obviamente no me contaron el final, pero imagínate que Joaquín, sí, bajó casi, ¿cuánto te dije hoy? 25 kilos. 20 y pico de kilos. 25, 27 kilos. Un actor que de por sí ya para ser un desequilibrado mental le sale. Yo no me olvido más en la película Señales con Mel Gibson. Sí, ¿te acordás? Sí, está esa película estuvo re buena. Sí. Y después hizo el Cosa. Bueno, Reyes de la Noche también. ¿Te acordás de Reyes de la Noche? Esa no la vi. ¿Sabes que no la vi, Ariel? Él trabajaba en un club nocturno y se entera que. Mira que a mí me encanta. El club nocturno, que eran unos rusos, vendían droga. Matan a los padres, que el padre y el hermano era policía, al padre lo matan y el hermano lo hieren. Perdón, ¿él tiene el labio leporino o tiene un accidente? No, labio leporino. Tiene labio leporino. Sí. Yo me acuerdo cuando hizo eso, vi la clase de... Ay, no me sale. De Johnny Cash. Sí, la de Johnny Cash. Esa película... Sí, muy buena. Es buenísima. Sobre todo interpretándolo al tipo en sus peores momentos. Sí. Y bueno, y después otras que ya son más románticas, como ella, no sé si la viste, que se enamora de un programa de internet, de computación. La escuché, no la vi. Bueno, es una película muy rebuscada. Tiene la voz, la computadora, la cosa de la computadora tiene la voz de Scarlett Johansson. Y él se enamora. Vos bueno. sola de esas películas. Ay, yo la veo por eso, porque a mí me encanta él. Por eso yo no me puedo ir a En un momento también eso. Salió algo por el estilo de Violet, la de Al Pacino. Era esa, más o menos bueno, parecida. Bueno, la cuestión es que se enamora de un programa de computadora. Y bueno, pero capaz que no está en la película. No le reclamaba nada, no le pedía la tarjeta de crédito. No sabe, él se enamora y pierde contacto con ese programa que se lo compra porque estaba solo. Y bueno, cuando se termina todo, bueno, es todo muy... Pero a mí me encanta él. Es un actor que me gusta porque es multifacético. Se le nota que labura bien, así mucho... Realmente. Y en esta se luce, ¿eh? Dicen que... Bueno, que por sí, como siempre dijimos, tiene ese aire oscuro. Sí, sí, y además esto es totalmente recontra psicológico, ¿eh? Así les digo. Es al borde de la locura está ese hombre, ¿sí? Así que bueno. Viene la de Harley Quinn también. Sí, ¿viste la propaganda? No vi. La puse yo, ¿eh? ¿Viene la película de Harley? Sí, muy feminista, ¿eh? Todas mujeres. Mirá vos. Es como que es la emancipación, se llama la emancipación de Harley Quinn. Porque se pelea supuestamente con el Guasón y, bueno, hace su vida. Pero Ewan McGregor... ¿No con la misma actriz que hizo Suicide Squad o sí? Sí, la misma. Es ella, es ella. Es ella. O sea que vendría a ser parte de esa saga. Exacto, parte de la saga. Exacto. Y tiene como... El Guasón sería Jared Leto. Pero no lo muestra. No aparece Guasón en ningún lado. Pero digamos, aparece un Ewan McGregor que se quiere hacer cargo, como que la quiere secuestrar a ella. Ajá. Es como que me pertenece. En un momento dice, me pertenece. Otro actor que me encanta, Ewan McGregor. ¿Sí? Tiene muchas facetas. Este Trainspotting, que después vamos a tener el tema. Trainspotting, la isla. Las dos películas son geniales. La primera, obviamente, es el rebuscado, el retorcido. Pero la segunda, vos al principio es como que te costó. La segunda, sí, la primera vez que la viste. La segunda vez que la vi me gustó. Sí, sí. Porque le presté más atención. Y bueno, yo tengo que decir que me resistí y no la vi todavía. ¿No la viste? ¿Cuál? La Trainspotting 2. Ah, no, está buena. Está buena. Está buena para porque... mí Trainspotting 1 fue sublime. Sí, hay un antes y un después de esa película. Es como, ¿viste el Challenge? Claro, este que salió, ¿sí? Bueno, es lo mismo. Pero lo que tiene es que vos ves los personajes están, algunos están, que quedan en el tiempo, que vos te das cuenta que quedan con las mismas cosas. No, está buena, mirala porque está muy buena. Sí. Bien, 11-64-00-7047. Esperamos que nos llames ya y nos venimos con los monos dentro de un rato. ¿Vamos a otro temita? Dale, vamos con otro tema y después volvemos. We'll be right back. inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Ahí está, dale. Y de fondo con sus majestades satánicas. Ahí está. Soda Stereo también vuelve. Muy controversial lo de Soda Stereo. Pero no me parece mal. A mí no me parece mal tampoco. No. A ver, no es una vuelta de Soda Stereo. Me parece que es una gira homenaje a Cerati. Lo pintaron distinto y no me parece mal. Creo que lo merece. Va a haber muchos músicos invitados. Bueno, también de hecho va a estar. Bueno, pero vendría a ser Soda Stereo sin Cerati. Porque además, sí, además, a ver, Soda Stereo no solamente Cerati, es totalmente Charlie, es eso que quería decir yo. Gustavo siempre fue el frontman, pero era un trío muy fuerte. Y, ¿el qué? Y frontman. Lleva al frente. ¿Qué tú le harías el frontman? Pero, digamos, fue un trío muy fuerte. Z es un músico de fantasmas. Y Charlie tocando la batería también. Es un animal. A mí me parece que, a ver, hay un cuestionamiento de la gente demasiado pesado con respecto a esto. Cuando salió, saltó tanta gente en las redes sociales que vos decís, déjenlo tranquilo, en paz. Y ellos también pueden usar el nombre Soda Stereo. Totalmente. ¿O no? Sí, ¿qué te parece? Me parece que es lo más preciso de lo que tiene que hacer. Y dejemos, ¿sí?, de tomar un poco el tema de la traición. Eso, a mí, Gustavo, no me parece. Disfrutemos de lo que son como músicos, claro, disfrutemos del material que hacen. Si nos gustó antes, nos va a gustar ahora. Dejémonos hinchar, loco. Escuchémoslo de otra forma. Y además, si fueran así como que están diciendo traicionero, directamente al hijo no le hubiesen invitado para tanto. Pero totalmente. Le hubiesen mandado solo. Totalmente. Solos. Y aparte es como si nos pudiera. A ver, Virus siguió toda una extensa carrera con sin el hermano Federico, ¿eh? O sea, Divididos hizo. Y Las Pelotas tocaron temas de Sumo a cagarse, se juntaron, tocaron. Sin Luca. Y Luca no está. Ya está, claro. Gustavo no está. pero la música sigue estando, el legado existe. ¿Sabes qué pasa? Y el nombre también y los fans también. Entonces disfrutémoslo. Y es como no sé, ahora. Pero hay una cuestión de fanáticos que te digo son que medios pesadillos. Son medios pesados. Totalmente que los hay. Pero mal, mal con el tema de Soda Stereo. Sobre todo, también yo digo, ¿cómo deben estar también cuando saltan estos tributos? ¿Sabés que estaba pensando exactamente lo mismo? Hay gente que se enoja con las bandas... Tributo. Tributo. ¿Qué tiene de malo que yo te digo que la banda que a mí me encantaría traer acá... Bien, tributos o de estéreo es Proyecto Estéreo. En vivo son geniales. Me gusta, sí. Son geniales. Además son de acá cerca, de Solano. Son de Solano. El chico que canta, el chico que canta es sí. un genio... Tiene una voz increíble. El hijo que toca la guitarra es un genio. Pero a lo que voy yo es eso. Igual que lo que pasó con esta función especial de Depeche Mode también, que yo la tengo la entrada porque en cine pasa exactamente lo mismo. ¿Quién es el fanático mejor de todo de Depeche Mode? No me joda. A mí me encanta Depeche Mode de los 17 años y no soy una persona que digo, ay, voy a ir con la bandera. Bueno, pero no hay gente salga, que le gusta. No, vos tenés que entender que hay gente que le gusta. A mí también hacer me eso. Gusta. No, pero que le gusta hacer eso, ser sí, fan y estar en eso. Está bien. No tiene, yo no, tampoco fan. Tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero también critican a la gente que no lo hace, como ellos. Olvídate. Y yo conozco varios de esos, ¿eh? Igual que los de Soda Stereo. A ver quién sabe más de las canciones de Soda Stereo. A ver quién sabe más de las canciones de Depeche Mode. Me bueno, parece. No, gente grande. No, pero gente grande, en serio. Cada uno que haga lo que quiera. Yo la verdad celebro que se junten, celebro que... A mí me encantaría poder irlos a ver. Y sobre todo porque está Adrián Darge lo que va a cantar para con ellos, ¿eh? ¿Qué era? ¿Está como guaraní todavía? Sí, como guaraní. Escuchá. Ahí va. Nunca vamos a dejar de olvidar a De Cerati, pero también podríamos darle la oportunidad a ellos, que también son parte de la banda, me parece. No. ¿Sí? Totalmente. ¿Sí? Nunca más va a haber un Cerati. Sí, bueno, pero no es igual. Te voy avisando. Me parece que Benito Cerati está todo bien, es re simpático con la gente, todo, pero todavía le falta un montón. Está todo bien, ¿sí? Leo García, creo que Leo García no lo invitaron a este tributo, lo de Soda Stereo. Y podría haber estado Leo García tranquilamente, ¿eh? Sí. Él estuvo tocando con Cerati, tiene una voz que está buena. Bueno, por eso también sería... ¿Quiénes están entre los invitados? Benito, obviamente. Benito Cerati, Adrián, ¿y quién Adrián más? Adrián Dárgelos. Después está el cantante de Zoé. Cabezones. ¿El de Cabezones está también? El de Zoé. León Fulvio Arriegui. Ya te lo voy diciendo. De mientras, este fin de semana, antes de que yo empiece con el tema de esto de Soda Stereo, tenemos al que le gusta los ciclos... de música independiente, de hip hop, de todo, está el festival Ciudad Emergente. Ciudad Emergente, sí. Para nosotros mí, que vamos a ir a ver la Urban Group. La Urban Group va a estar el domingo a las 5 de la tarde. Pero hoy empezó y mañana está a las 5 de la tarde, está Meteoros, que es la banda que tiene a paralela a Alejandro Sergi, uh-huh. el cantante de Miranda. Con el de los, no sé si el de los tipitos, me parece. ¿Sí? Chris Martin va a estar también, puede ser, con los Soda Stereo. ¿Sí? El de Coldplay. ¿Sí? Porque van a hacer 4 o 5 shows en distintos. Bueno, Chris Martin, Adrián claro, Dárgelos. De hecho, ellos hicieron un homenaje, sí. un homenaje en un recital. Sí, México. Canta Chile. El tema que de música ligera, creo. De música ligera. México, Chile, Argentina. Colombia, ¿sí? No, yo pensé que iba a ser acá nada más, en Argentina. Supuestamente dice que van a empezar... De hecho, no sé si la primera fecha no es en México, ¿no? Creo que sí. La primera fecha es en México, que es el 29 de febrero. La segunda es el 7 de marzo en Chile. La tercera el 12 de marzo en Ciudad de México y terminan acá en Buenos Aires el 21 de marzo, que puede extenderse para otros días más. ¿Sí? Lo que no se sabe, es dónde se va a hacer. Sí, me parece. Ahí está. Mon Laferte, que es la que cantó con Auténtico Decadente. Sí. Chris Martin, Gustavo Santaolalla. Uh-huh. Rubén Albarrán, que es fundador de Café Tacuba. Sí. Coleman. Andrea Echeverri, que es la que cantó la canción de Ciudad de la Furia con él en el Unplugged. Leona Riegi, que es el cantante de Zoé, si no, no sé si escucharon esa banda. No. Es buenísima esa banda mexicana, ¿eh? Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Machu, ¿sí? Claro. A mí me hubiese gustado que lo llamen a Leo García, porque Leo García, ¿cómo es este también, el cantante del Divididos? ¿Cómo se llama? Moyo. Moyo también cantó con Leo García, cantó re bien cuando le hicieron ese homenaje en Canal 7, sí, a Cerati. Yo tendría que estar ahí diciéndole, ustedes tendrían que haber elegido. Aparte que yo creo que Moyo hubiera sido un guitarrista que reemplazaría... Esto podría hacer las veces tranquilamente. Porque, escúchame, es ¿quién va a estar? Seguro Coleman, como guitarrista, ¿eh? Sí, seguramente. Claro. Sí, porque ahí le va a faltar el guitarrista y ya después de ahí. ¿Qué hará Adrián D'Argelos? No sé. Habrá que ver cómo se lo toma, ¿sí? Lo que no sé, me parece, es... bueno, el festival se llama Gracias Totales, ¿sí? América 2020. Y bueno, para mí hay que ir a verlo. Yo creo que hay cosas que no se deben... No se deben de perder. Mirá, yo todavía nunca lo fui a ver a Cerati y me quedo con las ganas, ¿eh? Yo durante toda mi adolescencia nunca fui a ver a Soda Stereo y fui a verlo cuando fue Me Verás Volver. ¿Y cómo estuvo? No, la verdad que fue increíble. Increíble. Lo pulido del show, la calidad de sonido. ¿Él cómo cantaba? El nivel en que estaban ellos los tres, o sea, la verdad que fue increíble. Increíble. ¿Viste eso? Yo y Marcelo, de eso nos arrepentimos. Nos arrepentimos un montón porque nos podríamos haber ido al recital tranquilamente. Bueno, en el Ciudad Emergente, así como te digo, tienen desde cultura hip hop, sí, el K-pop, que ahora está recontra el top, que el K-pop. Pero en la secundaria, en la primaria, en todos lados el K-pop, ¿sí? Mañana tenemos ciclo especial de cine de Spider-Man, el nuevo universo. Lo van a dar a las 12 del mediodía. Bien. Taller de hip hop para niños. Misterio en la usina, que es un teatro. O sea que es para chicos y para grandes. Tenemos a las 5 de la tarde, lo tenemos a Meteoros con Adrián D'Argel, Adrián D'Argel iba a decir, con Ale Sergi. Y el domingo ya con el cierre, cerramos con la Urban Group a las 5 de la tarde. Para mí, una de las mejores bandas de DJs que estuvo desde esa época de los 90, 2000, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir al próximo tema. ¿No hay ningún mensaje? ¿No hay mensaje? Ah, Marcelo no quiere. Marcelo, dale. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un abrazo grande a toda la mesa, a todos los oyentes de Insomnia. Esta radio fabulosa, este programa fantástico. Le hablamos de parte de NB Electrónica para llegarle este beneficio para los oyentes: control, carga de aire acondicionado, control de vacíos, tranquilidad, todo por 2.000 pesos. A todos los oyentes de la radio y del programa, que nos avisen, les manden un mensaje nombrando el programa. Ese control habitualmente tiene un costo de 2.500 pesos al público. Para los oyentes del programa, se lo dejamos a 2.000. Es con turno. Nos mandan un mensajito de WhatsApp al 11 40 41 32 15 de parte de ustedes. Y combinamos un turno, le hacemos un chequeo, una carga del aire acondicionado, reponemos el gas si hace falta, chequeo de vacío, chequeo de fugas, control de óvulos. Por 2.000 pesos, ¿eh? Así que están invitados a pasar por el taller y cualquier duda que tengan, saben que cuentan con nosotros, ¿eh? Fiel oyente a la radio, y a toda esta mesa hermosa que siempre nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y por hacer la publicidad. Abrazo a todos, nos vemos. Muy bien, Néstor Ventos de... Ahí pasó Néstor de NB Electrónica con nosotros. NB Electrónica, así que llamanos. Un gran abrazo. Claro, y tenés todo el beneficio. Dijo 11 40 41 32 15, si ay, no escuché qué, mal. Pero qué memoria que tenés. Ese es el número de WhatsApp al que tenés, tienen que no mandarle. Te ven del otro lado. Al que tienen que mandarle un mensajito para sacar el turno. Y van a tener el beneficio de hacer un servicio en un muy buen precio. Sí, y además de muy buena calidad, de más confianza, conociendo cómo trabaja y sobre todo la confianza, porque totalmente, uno cuando tiene auto no sabe bien donde lo deja el auto. Totalmente, ¿sí? Altamente recomendable Néstor y todo el equipo. Bien, 1164-007047, Fernet, Pop Art, con esos vasitos que vienen que están re buenos. Edition One. Eso. Vamos a hacerle el sorteo a fines de este mes. Y después tenemos la lista de la We Love 90. Nos llamás. Y bueno, y después de ahí nos fijamos. Mañana nos vemos para bailar un rato. 10 minutos acá ya tenemos calentando a los chicos monos del gueto para entrar con nosotros. ¿Está? ¿Hay un audio? A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Laurita. Feliz cumpleaños, Martina. Ahí está. Espero que la pases lindo. Me imagino cuando toman las manadas de uva, a todos transformándose así en los Minions violeta, ¿viste? No sé si la vieron, porque ustedes todos miran todas películas de terror, pero bueno, yo que miro mi villano favorito, claro. Me imagino a todos transformándose en los Minions violeta. Bueno, que la pasen lindo. Bueno, Laura, gracias. No lo estamos convirtiendo. En cualquier momento... Estábamos esperando la tortita por el cumpleaños, claro, de Martina, Laura. No pude disfrutar ninguna de las tortas, Laura. Es verdad. Es increíble. No pude disfrutar ninguna de las tortas. Y las dos veces se perdió una torta, pero increíble. ¿Te acordás, operador? Operador estaba esperando. En una me dijeron que me guardaban, ¿viste? No, pero la verdad que no llegó a la semana. No llegó. Así que bueno. Bueno, ¿otro? A ver. Hola, muchachos. Che, Marce, iba a pedir, ¿no?, un temita, si puede este ser. ¿Qué va a salir? Fuck You de Dr. Dre y Snoop Dogg. Es del 2001 el tema. Y está muy bueno. Está muy bueno, Polo. Que nada, le mando un saludo a todos. Un abrazo. Ahora seguimos hablando. Ahora seguimos hablando. Salud. Dice. Gracias, Mariano. Este hombre chupa cuando habla. Bien, llamanos. Así, el señor Polo ya está en la lista de la We Love 90, así que mañana lo vamos a ver. Y la del Fernet también, obviamente. La del Fernet, obvio, sí, obvio, sí, sí. Así que va a poder seguir chupando. Sí, así nos llama chupado. Bien, vamos al próximo tema y después volvemos con los monos que están acá ya calentando motores. And it goes a little something like this. You

fue una idea. De repente vino mi hermano y dijo, vamos a hacerlo. Sí. ¿Te conoces a alguien que dice, sí, conozco a Ale, que es el pibe que toca la guitarra del Sahara de Etiopía, una banda de rey, sí, que la rompen. Ahora está medio distanciada, no estaban tocando últimamente. Pero bueno, la cuestión es que el violero sí la hacía laburos, yo sabía que tenía un dron y hacía, sí, ese tipo de laburos. Entonces nos contactamos con él, mi hermano dijo, yo me hago cargo del video. ¿Cómo lo hacemos? Yo digo, bueno, vamos a hacerlo así. Tengo un amigo, el Pocho, saludo para el Pocho si me está escuchando, que vive en Itatí, en Villa Itatí. Yo dije, sí, che, Pocho, me gustaría que hagamos el video acá, qué sé yo, qué más. Sí, no hay problema, bueno, vamos a hacerlo. Diego, lo hacemos acá, ¿te parece? Vamos a darle curso, dale. Y la idea mía fue, bueno, la idea del inicio del tema del escape. No sé si lo viste, que sí, estamos escapando. Esa idea fue mía. Sí. Y después llamamos unas amigas que se colaboraron. Ah, son amigas esas, las, sí, chicas. Sí, las chicas, es una prima mía. La otra chica es compañera de mi hermano. Y las otras dos chicas son amigas. Amiga tuya. Ah, sí, son amigas. ¿Comieron ahí o no comieron? No, son amigas. Nah, es un chiste, te estaba cargando. Bueno, no lo hagas más. Y lo está escuchando la familia. Están las nenas, sí, están escuchando todo. Sí, un poco más de respeto. No, están escuchando trap. Están escuchando, olvídate, ¿no? Duki, están escuchando. ¿Estás con Duki a full? Sí. ¿Qué te parece, Duki? ¿Qué opinión tienen ustedes? Y tiene facha, chabón. Trolo. No, a mí realmente mucho no me gusta. ¿No te gusta la música o cómo digamos, canta? Va, casi lo admiro, lo admiro a nivel de convocatoria, a nivel de lo que hace, sí, es un grosso. Por algo está donde está, ¿no? A mí personalmente ese estilo no me gusta. Sí. A mí. Capaz que al Cusa sí le gusta, porque él es más joven. Yo soy más, Yo soy más joven, pero no, debo tener la misma edad que el chabón. Sí. Yo lo conozco, yo competía mucho en competencias de freestyle. Nos cruzamos en competencias, hay videos, sí, en YouTube, toda la movida. Pero sinceramente no lo conozco como persona, el chabón. Sí. Porque era como por ahí un poco más cheto que nosotros. Entonces por ahí era un poquito más cabezas y él se movía en otro ambiente, a pesar de estar en el mismo, se movía en otro ambiente. Pero nada, me pareció. El chabón es como por ahí el ejemplo, por así el modelo de lo que veníamos pensando hacer todos, ¿no? Que era salir de la nada y pegarla, que era como una, sí, como el sueño del pibe, ¿viste? Sí, sí, y sí. Y bueno, el chabón le salió. Para mí la música que hace me parece recareta, a mí no me gusta, qué, sí, sé yo. Y más conociéndolo, el chabón no salió de ese ambiente de lo que habla, ¿entendés? Sí. Pero, qué sé yo, la pegó. El sueño de todos los pibes y la pegó. Y gracias al chabón le vinieron unos pares de amigos de él atrás también. Salieron más y qué sé yo, yo los conozco, pero yo. Y ahora están por hacer un festival bastante grande de trap, ¿eh? Sí, sí, sí, se recreció. Y tiene una convocatoria. La escuela, sí, les digo. Tanto los niños con eso, ¿no? Pero además, hoy estuve hablando con algunos chicos de primer año que seguramente se están escuchando. Te nombré y hay uno que te conoce. ¿A mí me conoce uno? Sí. ¡Oh, qué copadito! Sí, ¿sabes qué? Porque el hermano hace también esta cosa de freestyle. Ah, mira. Pero todavía están, viste, que salen y que no, sí, y demás. Y él dijo, sí, ¿sabes qué? Me parece que yo lo conozco, me suena el nombre. Pues sí, lo conozco, me dice el nene. Ahí va, tiene 13 años. Sí, sí, están es que con sos todo esto, viste, del free. Eso, claro. Ya es común allá en la escuela, ¿eh? Sí, sí, están ya. A full con eso. Es que lo jodido, yo creo que, bueno, nosotros como que fuimos el intermedio. Yo soy por ahí de una generación así, por decirlo, de la cultura esa, después a la de Juan. Sí. Pero lo jodido eran a nosotros. Nosotros nos juntábamos, ¿entendés? Y me acuerdo que había, no sé, gente que nos tiraba agua, llamaban a la policía. ¿Entendés? Cosas así. Sí. Y estos chicos que por ahí vinieron después, nosotros ya logramos acomodar todas esas cosas. Y bueno, ya los iban a ver. Y papá, llévame que rapea este. Eso, papá, exacto, llévame que rapea, sí, aquel. Qué bueno. Y cómo se acomodó. O sea, se logró. Ahora el tema es que, bueno, qué sé yo, nosotros por ahí apuntamos otra cosa y nunca sabes en qué evoluciona la música. Sí, sí, sí. Y ahí es donde está la mentalidad del que la pega y el que no, el que, exacto, se anticipa y. Y el que no, ¿viste? Es verdad. Me nombraron uno, pero no más, que es recontraconocido ahora entre los chicos. Y no me acuerdo cuál es el nombre. Marcelo Garateo, ¿no? No. Ah, que hace freestyle. Dijo entre los chicos, no entre las chicas. Bueno, nos sigan contando el video. Pará. Dale. ¿Cómo arrancó? ¿Vos tuviste la idea, dijiste? Esa, hasta ahí. Y bueno, y después empezaron a surgir, sí. Me acerco. Acercate. ¿Qué estás? Esto quiere estar cómodo. Está desconectado. ¿Lo pueden conectar o no es necesario? Y bueno, la cuestión es que, bueno, surgió el tema de hacer el video ahí en Itatí. Sí. Llamamos a los que colaboraban, nuestros amigos, las chicas que bailaban, demás, y de ahí dijimos, bueno, vamos a formar parte del río, porque el río también, digamos, forma parte de... Sí. Exactamente. Claro, sí, sí, ni hablar. Aprovechemos, aparte que tenemos el río, vamos a filmarlo. ¿Te das cuenta el toque cuando aparece la Rambla ahí, que claro, es el río de Quilmes? Claro, ¿no? Y aparte que el dron está bueno, porque le da una revisual. Queda terrible. Sí, sí. Y se fue dando, digamos, después como que fue improvisado, ¿no? Que dijimos, sí, ya estaba, teníamos todo, digamos, detallado qué es lo que íbamos a hacer. Sí. Dijimos, vamos a hacer un par de tomas. ¿Cuánto llevó el video ese? Y yo pienso que empezamos a las 11 de la mañana y lo terminamos a eso de las 5 de la tarde, más o menos, ¿no? ¿Cusa? No, todo el día, todo el día, bien, sí, porque habrá que... Sí, sí, se, más, se... yo tenía la laderita en el auto, cargué asado, lata de cerveza gaseosa y... Ah, fútbol. Yo me arreglo ya así. Claro. Que más, la idea era hacer un asado en el río todo y después nos dimos cuenta que no hay más parrilla en el río. ¿Sacaron todas las parrillitas? Sacaron todas las parrillas. ¿Pero las que estaban al fondo, todo? Oh, sacaron, volaron todo. Sí, ¿y sí, cómo sí hicieron? ¿No pudieron hacer nada? Sí, sí, yo le pedí una parrilla a un chico amigo que tiene parrillas allá al fondo. Parrilla restaurante, digamos, ¿no? Sí. Me presté una parrillita. Ah, zafaste. Ah, zafaste. De 10. Sí, sí. De 10. Y es un gran paso. A lo que vinieron ustedes, que todavía se estaban armando, ya es como que se están armando... Bien, el tema ya grabado. Sí, sí, no, el tema del video también fue el video muy grande, porque aparte de que el video. El micrófono, campeón, acercate. 4K. Este vino a visitarnos sí, nosotros. Sí, me siento cómodo así, perdón. ¿Qué haces? Y. En 4K. Claro, sí, se ve bien, se ve, tiene una buena definición de imagen. Y digamos como que nos impulsó, porque de un día para otro, quizás en 3 días, ya teníamos 2000 visualizaciones en YouTube. ¿Mirá? Y nos pareció, mirá, bastante. Sí. Muy buena, qué sé muy yo, buena. De la experiencia que ya veníamos teniendo con otra banda y demás, nos pareció que era bastante rápido, tuvo mucha repercusión. Y después, también, bueno, también una mano muy grande nos dio mi hermano, que también al tener el show, sí, de humor y demás, lo conocen bastantes. Y entonces ahí empezó a crear esa publicidad. Claro, eso está bueno también. A difundir. Y bueno, así es la cosa. Es que estamos laburando en conjunto, en realidad, no somos... La edición, todo eso, ¿quién la hizo? La edición del video, sí, este chico Alejandro. Alejandro. Que es la que se llama, ¿cómo se llama? Somos. No me acuerdo el nombre. Bueno, no importa, ahora lo buscás y lo le pasás al chico. Somos Imago, algo así, ¿no es? Imago era. Sí, algo así. Ahora después me fijo y le mando al chico, sí. Sí. Pero bueno, la cuestión es que lo editó el chabón muy bien, muy buen laburo. Sí, está bueno, muy, está bueno. Muy contentos, ser... quedamos muy contentos. Y ahora sí viene el segundo videoclip. Ah, qué bueno. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿De igual te la... tema, uno de los que me pasaste hoy, sí, o...? Sí, como Los Muertos se llama. ¿Como Los Muertos? Sí. Como Los de Boca, como Los Muertos. No vengas nunca más a la Macusa. No quería ni un sitio durmiendo en casa, tenía un sueño encima. Como sueño, un viernes a la noche, ya. Y dice la mañana te encargas la pura. ¿Trabajás mañana, posta? Sí, posta. Sí. Oh. Tengo que adelantar unos planos. Y vos también. Y tengo que ir. Bueno, pero pensé que como era fábrica o algo de eso, no, por ahí no. No, tiene que seguir. Tiene que meter extra. El país se saca adelante trabajando. ¿O qué te pensás? Ah, como hacer laburo de oficina, viste, por ahí. Claro. No, no importa. No, pero la secretaria tiene como a todo para el lunes. Bien, 1164-007047, nos llamás. Ahí, si le quieren dejar mandar saludos a los muchachos. Exacto. Si alguno se quedó, algún capo, algún genio, claro, algún buena onda, quedó ahí dando vueltas. Alguno se quedó. Ahí dando vueltas, él está a pleno con Instagram. Genial. Tenemos el sorteo del Fernet, que es una edición especial de Pop Art, que viene con unos buenísimo vasitos, que está re bueno. Y después tenemos una lista especial para la fiesta mañana que se hace en Santino. We Love 90 gratis, ¿sí? La organiza Nicolás Chamorro, que me dijo él que iba a venir, no sé cuándo, pero va a venir. Ahora que está viviendo en Zona Sur de vuelta, va a venir, ¿sí? Así que bueno, vamos con el próximo tema. ¿Con qué tema los vamos? ¿Con alguno de los chicos? Vamos a pasar un temita de ellos, a ver. Dale, a ver, ¿cuál es el que...? El que... ¿Qué tema crees que te pase? ¿El que me pasaste el último hoy, recién? Sí, el último que te pasé recién. Ese tema es como Los Muertos. En no, realidad... No, bueno. No, pará. Ese ya estaba con la letra que la acomodaste. El último que te mandé, Tano. Ya está con la letra nueva. No, no me gusta, bueno. No importa, vamos a leer. Lo importante es que le gusta a la gente. Ese es el tema del próximo video también. Ah, ese es el tema del próximo video. No, este tema no es el del próximo. Este es el tema del próximo video, el que no le gusta a él. Es que me acabo de enterar que no le gusta a él. Ah. No me gusta, bueno. Te dije hoy, bueno. No, bueno, tal vez haya que pulir algunas cosas y... Encima no está hecho todavía bien. No, no, no, eso sí es verdad. El tema no está final. Es sí. Un adelanto del tema. Como es un demo. Es una premezcla que tenemos recién. Ahí, algo como para... Claro, que es un adelanto nada más. No está, no bueno, está final. ¿Qué hacemos? Pero bueno. Podés poner el tema que sacamos el videoclip, que es Nicolás Orden Judicial, que ese sí está final y se escucha bien. ¿Y cuál es? Es el... ¿Cuál tenemos para...? Sí, exactamente. Operador, sí, sí, muy bien. Cuando lo extraño cuando no está. Excelente, ¿viste? Excelente. ¿Por qué yo lo extraño cuando no está? Porque vamos. Está todo. Bueno, ahora los chicos presentan el tema. Dale. Lo presenta acá el Cusiña. Hablé mucho. Cusiña. Este tema. ¿Cómo se llamaba? Monos del Gueto. Ni con orden judicial. Y suena de esta manera. Parlante, vamos a detonar. Na, na, na, na, na, na, na. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Ay, qué mal. Bueno, volvemos. Esto están hablando acá. Yo me voy a ir de este programa. Que se conduzcan ellos, que se queden ellos con el programa. Nos falta mucho. Ahora le paso el tema que no le gusta. Se hace el pico. No. Bien, 1164-007047. Llamá a los chicos. Podés dejarnos tu mensaje. Podés estar en la lista de invitados de la We Love 90, que se hace mañana en Santino, ¿sí? Y tenemos el Fernet, ¿sí? Entrás directamente. El 31 de octubre vamos a hacer el paranormal y ahí es donde vamos a sortear el Fernet, ¿no? Sí, olvidate. Ariel está fulminado. Se desconectó. No. ¿Alguna vez? ¿Al vapor? Sí. ¿Está con el vape? Estaba pensando en otras cosas. Vamos, Ariel. Mirá, estaba pensando en sumar algo más. Yo siempre quiero sumar algo más. No, para el 31 de octubre. Vamos a ver. Habías tirado. Exactamente. Una punta así, ¿eh? Bien. ¿Quieren presentar otro temita? No. No, díselo. Este está mala onda hoy. Está con el periodo por ahí. Che, ¿cuándo hace que están laburando juntos? A esa buena. ¿Por qué él no estaba cuando la primera vinieron vez que, la primera vez? Claro, vamos a contarle a la gente, dale. El público se renueva. Dale, como la señora Mirta Legrand, el público se renueva. Cuéntenle. Ahí está. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en las minas de carbón. A trabucar, dijo. A trabucar. Es trabuco el chabón. Yo le veía cariño. Y bueno, yo lo encontré a Juan maquillándose a escondidas. ¿Sabes lo que pasó la otra vez? En el espejo del auto. El amigo de mi hermano, viste, y che, vamos a hacer una foto. ¿La viste esa foto que le hace viejo, que tiene aplicaciones de sí, viejo? El Face Up. Y vos sabés que no lo tomaba al chabón porque le hacía cara de mina. No lo decía. Te lo juro, loco. Viste que puede hacer de minita. Qué malo. Y al final, ¿en qué quedó? Me hizo cara de vieja. Le puso la cara así como a doña Clotilde, ¿viste? Sí. Está bien, no te lo niego, hijo de... No tengo respuesta, ahora. Cierra, ahora. Bueno, ¿cómo arrancaron? Perdón, prosigue. En Sana, ¿se conocieron, puede ser? Arrancamos con... Juan había entrado en el proyecto este de Sana, una banda de hip hop local también. Había entrado como percusionista y, bueno, ellos habían quedado sin DJ. Y yo estaba incursionando en esta movida de ser DJ, ¿viste? Para explorar otras ramas del hip hop. Y bueno, me dijeron, che, ¿querés venir? Para mí una oportunidad. Buenísimo, me mandé. Sí. Y bueno, y ahí empezamos a hacer música con Juancito. Después, bueno, nos apartamos de ese proyecto. Se dieron así, se dividieron los caminos. Y dijimos, bueno, quedamos nosotros dos, vamos a seguir haciendo algo, ¿no? Y esto fue a principio de año, más o menos. No... 3 meses. O sea, no hace mucho. Hace poco. Si no se conocen, hace más. Sí, nos conocemos un montón, en realidad. Yo tenía 5 años cuando lo conocí. Sí, bueno, hace un montón, o sea, no conocí. Tenía la edad de Martina cuando lo conocí. No, pará. Para que te des una idea, la primera vez que hicimos música juntos, sí. Hicimos en la casa donde yo vivía antes, en Moscón y La Prida, y yo tocando la guitarra criolla, pusimos a improvisar ahí. En un cumpleaños. Yo ni siquiera tocaba con Sana. En un cumpleaños. O sea, antes yo ya estar con Sana ya había hecho fue música. Fue que nos juntamos. Estabas acá nomás viviendo. Sí, estaba acá nomás viviendo. Eras vecina. Sí. Sí, estaba acá con Mosconi. ¿Con La Prida? Claro, yo había ido ahí con La Innombrable. No digamos 3 veces porque claro. aparece. ¿Sí? No digamos 3 veces. Yo en ese tiempo también. Si aparece con un kilo de helado, un par de pisos, no hay ningún problema. No, lo nombramos. No, el helado. Todo que aparezca con algo. Que, bueno, con dos paquetes de harina, no parece. No, no importa, no le vamos a la gente. Vos escuchame. Bueno. Y claro, y él estaba con también con el otro innombrable, con Voldemort. Con Voldemort. Bueno, con señora Voldemort. Pero arrancaron a full, boludo. Ya hicieron. Sí, ya todo en sí, tema, arrancamos video. Y arrancamos. Che, ¿tienen preparado algún show para...? Tenemos, nos invitaron, sí. Presten mucha atención porque es muy importante lo que voy a decir en continuación. Nos invitaron una fecha, espero no olvidarme de decirlo bien, el 13 de octubre, domingo 13 de octubre, vamos a estar realizando nuestro primer show en la Plaza del Perpetuo Socorro. No sé si se ubican. Sí, acá. Que claro, pasando acá, Calchaquí. Calchaquí y no sé si Francia. República de Francia, ¿no? Sí. Bueno, de ahí a la vueltita es. No a la que está a la vuelta de la iglesia, sí. Es una fecha de beneficio, sí. Que invitó Toncho, que es un muchacho amigo que organiza fechas de hip hop, de rima, sí. Sureña. Y bueno, yo lo comuniqué a Cusa y a los otros monos del gueto, mi hermano, sí. De Santos Producciones, Diego Santos, que es la persona que nos prepara los instrumentales. Y bueno. Estuvimos todos de acuerdo, bueno, vamos a dar nuestro primer show. Y que es un show muy... Le voy a contar un poquito más o menos, sí, cómo es el show, dale. Que yo había hablado con él. Bueno, nuestro show va a ser, vamos a ingresar... alerta de spoiler. A la intro de nuestro show con máscaras de chimpancé, con bengalas y todo un show de percusión con las chicas bailarinas, y van a estar presentes con nosotros, sería una gran ayuda. Y de no estar las bailarinas, bueno, va a estar como bailarina él. Pero con tu sobrina no hay ningún tipo inconveniente mientras bailen, y no, pero bueno, sacando eso, va a ser, sí. Así de esa manera, la idea es que toquemos tipo a las 17 horas, la fecha del evento arranca a las 12 del mediodía hasta, sí. Las 20 horas y bueno. Va a estar bueno, sí, bueno, los todo hip hop y los monos del gueto van a estar ahí, sí, pero los monos del gueto no hacen hip hop. Ahí sí. Está. Bueno, pero la fecha esa. La fecha es de hip hop. Sí. Sí, sí. Pero ustedes van pero a hacer mono su estilo. Los monos gueto hacen hip hop, reggae, dembow, dancehall, sí. Mucha percusión, sí. Algo raro, una fusión rara de cosas. Está bueno eso. Sí, sí, sí. Sí. Y capaz que sí metemos un tema de hip hop. Claro, está bien. Sí, crudo. Sí, pa. Sí, y para por lo que me está contando, un buen show. Y bailarina. Y todavía no lo hicimos, armado. No sé, es nuestro primer show. Después que este show te pero digo. Está bueno hacer algo distinto así, porque están sí. Dos cantando así nomás. No es, claro, lo mismo es que nos cansamos, o sea que decidimos hacer, ampliar un poquito el hip hop porque nos cansamos de ver y de hacer, de subirte con un micrófono y un pendrive. O sea, ya está, ya pasó, eso lo hacíamos hace 10 años, 8 años, ya está. No, re básico. Ya, antes vos ya rimabas y la gente se sorprendía, ah, oh, están rimando. Ahora ya está, ahora los niños de la escuela ya saben lo que es el rap, ya está, o sea, hay que hacer otra cosa ahora. Por sí, eso sí. Innovar. Queremos innovar algo. Qué bueno, che, la verdad que espectacular. También entonces, hablamos en serio, ¿viste? Sí, sí. ¿Cuándo es entonces la fecha de octubre? Estar? Domingo 13 de octubre. Antes que se duerma. Domingo 13 de octubre. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Yo, ayúdame, señora. Pegué un cachetazo, pegué con las rastas ahí en la cara. No, boludo, no que contaminan, no. No que pegan un ojo, la agarran conjuntivitis. ¿Cómo que 13 de octubre a partir de qué horas es todo el...? 13 de octubre a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Dijiste que era beneficio de... De, no me acuerdo. Y seguramente, ¿de no, debe ser alguna casa de hogar no, para niños, no para nos juntar nada. Alimentos. No, o no, algo. A beneficio del señor. Del señor que vive a la vuelta. Bueno, después pásanos bien la información y después le paso bien la info, de ¿sí? Una, de una. Sí, sí, igual es el domingo que viene, o sea, este domingo no. No, el que viene. Otro. El otro. Porque es feriado el lunes. Claro. Feriado lunes, exacto. Pero feriado no laborable. Ojo con eso, no confundamos a la gente, porque yo tengo que trabajar igual ese lunes. Bueno, vos no. Yo. Bueno, pero te van a pagar doble, supuestamente. Ni lo asentís, ¿sabes? No laborable, no es toda feriado. La deuda que tiene, ni lo. ¿No es feriado? Día no laborable, no es feriado. O sea que. El feriado es el sábado. Exactamente, el sábado, sí, sábado 12 de octubre, el día de la raza. Exactamente. Raza hay una no sola, se y la raza más. Humana. No se dice más día de la raza, me quedé pensando en eso. ¿Cómo se dice? A ver. Inclusión. Diversidad cultural. Diversidad, perdón. Diversidad cultural. Étnica y cultural. Exacto. Ahí está, Cuseña. Pero igual años luz lo dijimos nosotros en la escuela del Día de la Raza, siempre. Siempre. Sí, pero no fue siempre. Para desmitificar a la gente por la raza y demás, sino porque no, siempre porque se decía se así. No, porque ya se dijo de esa manera, por supuesto. ¿Y cómo se dice a una persona que es de otro continente? ¿Cómo? ¿Raza? ¿Raza o qué? Y bueno, pero para no raza. Generar alguna cosa, prefirieron hacer eso de la diversidad, que hay mucha diversidad. Cultural. Bueno, diversidad está bien. Si es de un continente ártico, se dice Racing. Cayó retarde, bueno. Estaba dormido. Es media hora después, así, corte. Ya, porque yo Boca primero. Le echan la culpa. No, él también no, es de árbitro. Boca. Él también es de Boca. Por eso él dijo que hay otro. Ah, él no había escuchado, Boca. ¿Viste? Él tiene pinta que no le gusta el fútbol. No, está jugando mucho con Stacy Malibu últimamente. Stacy Malibu. Sí, a la sobrina le dicen Stacy Malibu. No. Estamos jugando. Le sacas la cabeza también. Como... 11-64-00-7047. Vamos a otra temita de monos. ¿Tenés un audio? A ver, porque uno, el operador está como... ¿Qué hago? Hola amigos, ¿cómo andan? Hola. Hey Marce, te dejaron sin palabras con Mono Manco. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lindo programa. Besos. Paula. Abrazote. Mañana nos vemos en la Willow. Ahí está. Ahí va, le vamos a danzar. Te llevo el tupper para allá, Paula. ¿No? El tupper en el medio de la fiesta, toma. Lindo el rasta del programa, hijo. Mirá qué grande, la señora. La señora. La señora ya cumple 45, ahora te va a enseñar, Bien, vamos. ¿Te la bancá? ¿Te la bancá? Señora de las cuatro décadas. Oh, es horrible esa canción. No la cantes, por favor. Dios porque mío. Porque me trajeron para cantar, pero puedo cantar lo que yo quiero acá. ¿Por qué? No, esa señora, no. No le quite años a su vida. Tráelo para... Póngale vida a los años, que es mejor... Ah. Mira, Arjona. Fanáticos. Rap Jona. Se hacía rap Jona. No escuchaba Arjona. No, escuchamos de todo nosotros. ¿Cómo que no? Está bien. ¿Quién no escuchó Arjona? ¿Quién no conoce Arjona? Yo no escuché Arjona. No, amor. Yo tampoco. Ah, no sabía ni Arjona. Los hits sí, yo conozco. Ah, no, vas a cantar. Se hagan los caretas acá. No, que no te guste es otra cosa. Es otra cosa. Que no lo escuches por elección. Ahí va, exactamente. Yo no, a mí no me gusta. Pero los hits los conocés, boludo. ¿Cómo no vas a conocerlo? La señora de las cuatro de Canadá. Bueno, bueno, ya está. El taxista. ¿Qué es eso? Sí. El taxista. Tiene una voz parecida, ¿eh? Bueno, vamos con el tema que no le gusta a él, porque... El tema que no me gusta a mí. ¿Tiene tipo de estilo de reggaetón, puede ser? Sí. ¿Tiene una base de reggaetón? Pero old school. Es dembow, en realidad. Dembow, claro. Está bueno, que, saber que sí, me haya corregido sí. Que... Pero sí, sí, muy similar al reggaetón, sí, sí. Pero tiene mucho más percusión, tiene mucho más arreglos, es más... Es el papá del logrado. Reggaetón. Pero bueno, mandémosle. Es el último track que te envié. El primero es que la letra del Cusa él no le gustaba. Ya está. Entonces, bueno, démosle play. Como Los Muertos se llama el tema. El tema, el Los temo. Monos del Gueto. El empezó, temón no, ya empezó a rimar. Dale. Como los muertos en la penumbra, entre podredumbre ya se acostumbra. Para que la baile cada cual a su manera, dándotela un poco la pera. Como los muertos en la penumbra, entre podredumbre ya se acostumbra. Para que la baile cada cual a su manera, y si podés, dátela la pera. Si no le metes falla, me calienta la pieza. Si yo le meto falla, me muestra su destreza. Si yo le meto falla, si yo le meto falla, si yo le meto falla, te convierto en mi presa. Entonces paren y vean cómo se escucha eso. No paren y miren y parece que se muevan los huesos. Los monetos se emergen, esto no tiene regreso. Tambores no paran y suena, todos tiemblan el proceso. Tranquilo que tu esqueleto al baile se integra. Móvilo con cualquiera que mueva fruto a tu suegra. Llegaron los monos del gueto y ese flow que desintegra. No la corremos de caster ni tenemos la alma negra. Yeah, yeah, esto se baila y se rapea. Yeah, yeah, vamos para donde sea. Yeah, yeah, importante si te llega y se va y mueva. Yeah, yeah, no se alteren, dejen fluir, que esto se avecina. Reggaetón, rap, reggae, cumbia, santa fecina. Que domina, ilumina, imagina, fulmina, te arruina, combina, turbina, explota. Como bomba palestina. Yo vengo a tirar tiro pa' pedirle respeto. Me la gano respetando cuando está todo cheto. Estamos bajo el sol en la selva de concreto. No se vayan por la llana que están los monos del gueto. Ahora sí, que se termina la mentira. Y esa lírica de mierda que siempre a vos te inspira. Está la música de los monos que el cerebro a vos te gira. Mira que mira, camina, mira, mira que camina. Dale, hoy te traigo diversión pa' que te muevas como puedas y cambies tu

pero recontra mil súper improvisado porque no ensayamos nada y bueno. Que sea lo que Jesucristo y San Expedito y San La Muerte y Gauchito Gil y todos los santos. La, no vez, la vez anterior había ensayado, ¿no? Tampoco. Tampoco. Tampoco, nunca lo hacemos. Y bueno, ¿qué se hace? Y salió bien. Salió perfecto. Bueno, la gente quedó contenta del otro lado. Es verdad, ¿eh? Bueno, sí, sí, bien. Eso es bueno. Yo pensaba que no iban a... La gente no iba a tener tanta llegada, pero... Pero la verdad que sí, los chicos de la, todo, allá de la escuela... Porque la gente que escucha rock, techno pop, no, no es la misma que... Sí, no tienen esta onda, pero toda bueno. esa gente nos dijeron, che, qué bueno, que estuvo el programa. Que bien, la llegada de monos, bien, no te, ¿eh? Bien, no, vamos. No te voy a estar inventando algo, boludo. Muy yo bien, hablo muy bien. Siempre con la verdad. Bien. Buenísimo, buenísimo. Vamos con la... Arrancamos con el freestyle. Dale, arrancamos con el freestyle. Monos del gueto. Acá estamos los monos del gueto por segunda vez en la emisora. Con Gise, con Marcelo, acá con los chabones, acá en las consolas. Somos los monos del gueto, acá venimos a representar. Ahora le dejo al Cusa, que el chabón sí que realmente sabe improvisar. Yo sé improvisar, rapear, pero esto no es mi morbo. Te olvidaste de Ariel, el chabón es más impecable que el jabón en polvo. Le mandamos, sin embargo, vos sabés que entonces yo soplo. Y esto no es un cine, pero tampoco necesito pochoclo. Pará, dejadme un poquito escuchar ahí la pista. Grabó un video, alguno me dice, mirá el negro, yo sé que era artista. No, pará, ni artista, ni negro, ni colorado, ni chino. Tampoco matamos gente, pero en el rap sí que somos un asesino. Somos un asesino, pero tampoco somos amenaza. Somos más inclusivos, ya no decimos día de la raza. ¿Sabés por qué? Porque nosotros somos buenas personas. Tengo mala voz pero buenas letras, yo soy como Arjona. Es como Arjona lo que dice el Cusa. Al chabón el otro día lo vi bailando, sí, estaba con una rusa. ¿No te acuerdas de eso? Si te olvidas, yo si querés te lo repito. Y no me hagas fritallar en serio porque yo sí que me pongo maldito. El chabón se pone maldito, me parece después la requeda. Después lo tengo que llevar a la casa porque queda borracho en la vereda. Pero sin embargo sabés que improviso, después sabés que entonces nos giro como una rueda. ¿Qué me decís? Si tu sobrina de Avellaneda. Mi sobrina de Avellaneda, pero no sé por qué estás hablando. Estás hablando de otra cosa, de todas maneras yo acá lo sigo improvisando. Lo sigo improvisando porque vos sabés que yo lo hago de corazón. Con Marce, con Gise, yo tengo otra visión. Tengo otra visión, por eso escucho rock también. Y le mando con la gente, vos sabés, desde recién. Voy rapeando, improvisando, siempre doy al 100%. Entonces le mandamos con hip hop y también. Estamos en Insomnia, vos sabés que yo soy anti-Babilonia. Vengo desde el rap y represento hasta la Patagonia. Vos sabés, discúlpeme, no fumo maconia. Representamos, le gusta tanto el hip hop a las doñas que vamos a darle este frita que... Tuyo, dale, dale, vos que me caes de risa. Bueno. Está bien, no importa, porque el chabón, ¿qué? El chabón se equivoca, pero no estamos en televisión. Vamos a dejar un poco eso, vamos a dar un poco más a la educación. Vamos a empezar acá a los pibes a decir que lean libro. Hermano, que tengan un poco más del estudio, un poco más de cariño. Un poco más de cariño acá es lo que te voy a decir diciendo. Perdóname si me equivoco, lo que pasa es que no lo estoy reproduciendo. Esto no está estudiado, no está inventado, tampoco está escrito. Fíjate que la palabra que yo estoy diciendo, yo acá nunca la repito. Yo nunca la repito, aunque siempre doy el mismo mensaje. Una lástima que leo libro y me llevo práctica de lenguaje. La profesora me mira con cara de que no le gusta, pero sin embargo de mí se asusta. Se asusta porque te digo, claro, también te ve la rata. Hermano, fíjate vos que está toda la gente acá y te gasta. Pero no importa, no quiero hablar de eso. Yo quiero seguir con respeto. Ten en cuenta una cosa, nosotros somos los monos del gueto. Somos los monos del gueto, venimos siempre con el mismo respeto. Vos sabés que le mandamos improvisando, rapeamos, no nos encaladamos de cheto. Y aunque se me quede, vos sabés que tengo el freestyle más completo. Y si querés continuar la voz, vos sabés que sos bueno en esto. Yo quiero que sepas, mínimo de cero como uno correro. Sincero de acero, sin pero, disparo, saquero. Le pego a los cueros, le dejo no quiero. Como último alero, yo siempre venero. También la rapero, por tanto de frente y si pero. Los políticos nos roban dinero en el mundo entero. Esto es así. Buenísima. Mono del gueto representando el hip hop, improvisando acá desde Quilmes. 102.9 Box FM. Espectacular. Exclusivo. Qué grande, Mono del Gueto. Un aplauso. Bravo. La rapidez con la que sueltan palabras y es palabras increíble. Y palabras. Me quedo como un idiota mirando porque ¿viste? No lo puedo entender. Yo es también. Esa la rapidez mental que tienen. You got gang, we got gang. Me encanta esa canción. Qué grande los monos del gueto, la verdad. La verdad que son increíbles. Eternamente agradecido. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes por habernos invitado. Gracias, gracias por invitarnos. Siempre agradecido. Qué grande, muchachos. Perdón acá por los errores, las pequeñas veces que tuvimos. No, espera, eso sirve para mostrarle que es improvisado realmente. Y sí. Ahí está. Eso sirve para. No olvidar. Es más, a veces nos equivocamos a propósito para que digan, vamos que vean que. Sí. Si no, muy perfecto, ¿viste? Va a decir, te lo trajeron escrito a la casa. Sí, me pasa lo mismo que Ariel, ¿viste? Esta cosa no, de. Realmente me quedo atónito porque los veo rimar y rimar y rimar a la velocidad que lo hacen y sí, es increíble. Es increíble. Imagínate como chamulla. Imagínate. Tenía los 17, 18 para mandarlo a romper así, ¿viste? Cuando tenés el grupito de mina lo mandás a romper. Puro rap nomás, porque no le levantaba ni a dormir. No, tenedor en sopa, no digo. No. Bueno, muchas Dios gracias, bueno, nos alegramos que les haya gustado. Y bueno, la verdad que fue un gustazo haber estado acá, muy buena onda, siempre, la instalación impecable. Impecable, todo, alfombra nueva. Bueno. No, y volamos, la alfombra de Aladín, no olvidate, acá volamos. Qué grande, la verdad. Muchas lindo gracias a los monos del gueto. Esperamos poderlos ver el domingo sí 13 de octubre. Nos encantaría. Tarde, porque al aire libre va a estar muy bueno, va a estar muy bueno y va a ser el primer show de los monos del gueto. Local, esa en fecha, Quilmes. Local en Quilmes. Y, ¿es gratis, mono? Es gratis. Loco. Gratuito, gratis, al aire gratis libre, a beneficio. Y mientras tanto, dense un poco de manija o sepan qué es lo que van a ver y chusmeen en YouTube Monos del Gueto. Bueno, sí, manden sí mensajito para recordar y. Y tengan en sí cuenta que va a ser un show diferente. No es que seamos egocéntricos ni que queramos ser más que los demás, pero van a ver algo realmente diferente. Está bueno, sí, está van a ver buenísimo algo realmente diferente. Con humildad decimos no que todos somos los mejores. No todos los días, no todos los días se ven sujetos afeminados con rastas y taparrabo bailando batucada. Claro, con eso. No se ve con eso. Día, Y menos con su mujer. Así que bueno, no, pero fuera de juego, aposta, la realidad es eso. Estamos trabajando para dejar lo mejor que tenemos. Si a ustedes les gustó lo que hicimos, que fue improvisación, bueno, nosotros trabajamos, nos complementamos. Los que nos conocen y son amigos nuestros dicen, che, loco, que bien que se complementó, yo soy un chabón grande, él es un pendejo de mierda. Bueno, nada, digamos, yo tengo voz gruesa, él tiene voz fina, dentro de sí todo tenemos una fusión y nos llevamos bien, entre todos nos sí cagamos de risa, no es que nos llevamos mal. ¿Entendés? A veces me hinchan la bola un montón de cosas. Te dije, la concha tromada, te dije, no. Dale, vos, yo te dije, pero no, posta, ya te voy a pagar las 30 lucas. Posta que estamos laburando para hacer cosas copadas sí que nosotros las podemos disfrutar y que el público pueda disfrutar. O sea, además se nota. Creo. No solamente en lo auditivo, sino que en lo visual, que sea algo entretenido, que sea claro, algo, totalmente. ¿Entendés? Que sí, como decía Cusa hoy, ya hemos caminado por escenarios, hemos cruzado con un montón de... Estás bostezando, Marcelo, te estoy mirando y no me gusta. Bueno. No es por eso. Ah, bueno, muy bien. Y nada, es que es como que hay mucho rap, está creciendo muchísimo el rap, pero hay miles de raperos y hacen mucho lo mismo. Eso es una realidad. Hay algunos que son crack y las rompen. Sí. Pero hay bastante y hay mucho lo mismo. Nosotros vamos a intentar hacer lo mejor que podamos, hoy y algo distinto. Es la cerveza. Una rapea, pero cuando habla. Porque por ahí piensa más rápido que habla y ahí cuando se pisa. Pero bueno, todo amigos. Qué capo. Bueno, 2-10 pasó. 2-10. Uy, a dormir. Ya estamos ahí. A dormir. Le tengo que dar el biberón acá al muchacho para. Sí, la chichona. ¿Le da la chichona ahora? ¿O no? Está concentrado. Sí, bueno, sí. No te sale nada de esos pechos, Juan. Le tengo que dar su merecido biberón para que haga Noni, el nene. Dios mío. ¿Cuántos años tiene al final el curso? No sé, porque. Por la otra vez que me quedó la duda. Que... No, hace poquito cumplí 18. No te creo nada. En serio, tengo 18 y... Sí, tiene cara de 18. Sí, tengo, ojo, tengo 18, soy dueño de una concesionaria aquí en el centro. Así que si quieren necesitan sacar auto. ¿Qué marca? Auto, ¿Renault, Fiat, Audi? No, BMW. ¿BM? Sí. ¿Qué tú? Dios ves mío. Mira el Cusa, no aparece con esa facha. Sí, no, ¿viste? Y sí, lo tiene bien escondido. Bueno, yo también no seas agresivo. Cállate, Cusa, te pego un cachetazo. No, sí, no. Mirá que mi mujer te arranco todas las rastas, no te dejo ni una. Ah, con razón. Pensó que yo era de tu calaña, entonces. No entendí, qué quiso decir, me confundió. No. Claro. Estás muy lento. Bueno, mejor le conviene igual, que esté lento. Igual fue un halago para vos. Tiene mucho talento. Bien, 11-64-00-7047. Ya poquitos minutos y ya terminamos, ¿sí? Se está haciendo un nuevo programa acá con Exacto. los monos. Exacto. No, que no, que se, no se vaya por las lianas, que estamos los monos acá. No que se quede, vaya que se la noche, no, por favor. Fernando Arjona. ¿Cantamos una Arjona? Hasta el final. O aprendes a quién es la... Venimos, vamos con otro tema. Vamos con otro tema. Lo tenemos preparado ya con otro estilo. ¿Sí? Vamos. Like a man, he don't like a hummer, she's a juvenile scam, and never was a quitter, tasted like a raindrop, she's got the look. Heavily bound, cause heaven got a number when she's spinning me around, kissing is a cover, loving is a word dog, she's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown or go tumble? When everything I ever do, I do it for you. And I go, la la la. She's got the look. Fire in the ice, naked to the deep one is the love in disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Playing to the bed, open like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eye go tumble? When everything I ever do, I do it for you. And I go, la la la la la. So I look to the face of the man I know. The one of the reason when he's been born, because he's into a genocide. I'm in a trance, the chicken to go. You were raised to a place, you gotta act so pretty. Hey, whoa, come back to so pretty. Hey, whoa, you gotta act so pretty. We have that song, look at back to so pretty. Inolvidable es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, Salón y Fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-3277-4385. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Listo, acá estamos por despedir a nuestros amigos de los monos. ¡Mono del gueto! ¿Sí? ¿Mono del gueto? No, ¿con qué rima, gueto? ¿Achate qué? Gueto, respeto. Con respeto rima gueto. Ah, bueno. Bien, muchas gracias por venir. Siempre igual no están me meto. Están abiertas las puertas de acá de nuestro programa. Sí, cuando muchísimas gracias. Cuando quieran venir a participar del programa, están invitados. Están invitados gracias. Cuando quieran. Estamos participando, que es lo más importante, por sí. La botella de Fernet y los vasitos. Sí, exacto. Totalmente. Muy bien. Ustedes igual lo tienen que escuchar porque lo rifamos. Ah, la otra vez mandaron un audio, me acuerdo. Estaban en un boliche, no sé dónde estaban. Sí. A ver dónde andaban, los dos haciéndose los vivos. Giratoria. Giratoria tropical. La joya disco, también. Sí. La regla es que si tiene que venir acá y tomarlo con nosotros. Eso. Sí, por supuesto que sí. Sí, porque el que ganó la otra vez vino y... Mientras no lo tiren en el inodoro ni tiren la bebida... No. Dejarte. No. Que no caigan al fondito, no, la alfombra no, porque si no Mario se enoja y nos echa de la radio. Mirá, así, mirá que bueno, mira así que bueno, gracias por venir. Nos vamos a ir con otro tema y después nos despedimos también nosotros del programa, ¿eh? Ya. ¿Cuántas veces nos vamos a despedir? Sí, bueno, pero a ellos los vamos a despedir. Lo despedimos a ellos y después nosotros. Volvemos después del tema. Dale. Dale. Gracias por venir y muchas nos gracias. Vemos bueno, la muchas próxima. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias, saludos. Cusa. Saludos. Mono del gueto. Saludos. Karen, saludos, perdóname, que me Karen. Está mirando, mami. Gracias, mono. No, más te amo. Karen, Sofía, Micaela, perdónenme por lo que hice. ¿A quién le quieren mandar saludos? Pará. Sí, bueno, yo le quiero mandar un saludo a mis hijas, a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito. A mi hermanito. Hermanito. A mi perro Paco, a mi cobayo Goten. Paco, justo a Paco le pusiste al perro. Sí, Paco. Está todo el día reactivo. Y es infumable. Vino de Pakistán, de la guerra. De Pakistán. Un saludo para Karen, disculpame, déjame entrar a casa, por favor, ma. Déjame sacar el cepillo de dientes, por favor, perdóname. Me pido porque no se lo lava, pero bueno. Muchas gracias por la invitación. Vamos. Vamos al próximo tema y después nos despedimos. Boy and girls, boy and steel, boy and girl. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Because I feel blind. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Do you have the time to listen to me right? Qué manera de reír, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estuvo bueno, ¿eh? La verdad que es increíble la velocidad, ¿viste?, de improvisación. ¿Viste? A mí no me... Como dije la otra vez, no puedo pero tirar una frase de... Sí, yo si quisiera lo podría. De cuatro palabras, rimando. Es cuestión de ponerse... Ellos de practicar, estar. ¿Vos, ¿no?, qué te pensás? Que es de, ah, voy a hacerlo así, yo lo hago. No, se deben poner a practicar y demás. ¿Sí? Igual, viste, Juan cuando habla, es como que cuando está hablando también ya lo tienen tan incorporado que va... Es como vos dijiste, va pensando más rápido lo que quiere decir y al estar en velocidad de hablar, se traba. Exacto, exacto, eso es lo que pasa. Va, claro. Sí, ni hablar. Bueno, 2:15. Acá tenemos una dedicatoria especial. Bueno, primero vamos a saludarnos. Sí, todos, a decir la semana que viene... Vamos a contarle lo que nos, cómo fue la fiesta. Vamos a seguir con el sorteo del Fernet. Vamos a tener, no sé. Tenemos la semana que viene. Bueno, vamos a organizar algo lindo en la semana. Sí. Por ahí tenemos bloque 90. Vamos. Vamos a improvisar ahí lo, también algo, nosotros. O algo rock latino. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ni hablar. Vamos a hacer una encuesta. Eso. Ahora en Instagram y en Facebook. Después vamos a hacer las encuestas a ver qué es lo que, a quién gana, ¿no? Dale, vamos a hacer eso. Bueno, yo les deseo una buena noche, que duerman con los angelitos, duerman tranquilos, no se estresen, disfruten de la vida porque es una sola y no la vivimos. Bueno, acá ya termina Insomnia, ya podemos ir a dormir. Sí. Nos hicieron el aguante, gracias a todos. Sí, a todos. Así. Néstor Ventos, viste que mandó el mensaje. Sí, olvidate. Y a todos nuestros auspiciantes, así que bueno, muchas gracias. Y ahora sí, la dedicatoria. Bueno, y ahora sí, primero me despido yo. Gracias a todos por haber estado con nosotros, a los monos por acompañarnos en una nueva noche única. La verdad que son increíbles. Y yo quiero irme con una dedicatoria especial para mi hija, para Martina, que acaba de cumplir 11 años. Y uno de sus temas favoritos, Civil Los Persas, por Cel. Y bebé tres vinos y para el cuarto ya te afino. Ahí viene aquel con un trombón. Se arma la banda, pide pista y sombra. Ni merece que la nombre es triple veces. Sin doping. Venía bien, no tires todo al bombo. Pará. ¿A quién le vas a escribir? Pará, vení bien, tranquilo, eso, aguanta, un día más. Buenas, ¿qué tal? Te quería saludar. Si no dormís, algo te quería decir. Mi corazón solamente piensa en vos. Es como un tren que sabe su andén. Por los suburbios algo turbios, pero siempre vuelve a vos. Sin valor. Que sí, que no, que vos, que yo. Pasábamos el día entre reproches. Que sí, que no, que vos, que yo. Y éramos dos extraños en la noche. Tiempo, ¿cómo estás? Ayer me acordé, por tu casa yo pasé. Acá en un bar, glamoroso por demás. Muchísimo campeón y muy poquísima acción. Tengo un sentimiento que inunda mi pensamiento y no soy yo. No, señor. Nostalgia más fuerte que la fumancia que dejó nuestro amor. Que sí, que no, que vos, que yo. Pasábamos el día entre reproches. Que sí, que no, que vos, que yo. Éramos dos extraños en la noche. Pero